Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, descansados. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit. Tenemos una visibilidad de 11 millas y un viento que corre 3 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90 con mínimas de 63 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, martes, máximas de 88, mínimas de 66 con cielos soleados. Para el día miércoles, máximas de 85, mínimas de 62 con cielos soleados. Para el día jueves, máximas de 82, mínimas de 59 con cielos soleados. Para el día viernes, máximas de 82, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy es el día más caluroso que se podría decir que vamos a tener durante esta semana, de lunes a viernes. Y pues, parece el día domingo vuelve a aumentar la temperatura, martes vuelve a descender de la próxima semana y vuelve a aumentar el miércoles. Bueno, va a estar medio y pues rara, como que ya se quiere ir el calor y como que no, porque se quita y vuelve. Y bueno, así es como tendremos estos 5 días la temperatura, y nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si no pasara nada, no tienes ganas, y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. Tú no tienes derecho a decirnos adiós, y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Si has visto por fin que una vida te basta, mira, no intentes pasar a la gente,

8 de la mañana con 47 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Aumentan las amenazas telefónicas de grupo neonazis, dicen aniquilar a los 58 millones de latinos en Estados Unidos. Crecen las denuncias de amenazas llamadas realizadas contra la comunidad latina en distintos lugares de Estados Unidos. Las llamadas telefónicas a través de sistemas automatizados, robocalls, con contenido racista, se han intensificado en las últimas semanas y organizaciones proinmigrantes pidieron la intervención del Departamento de Justicia para investigarlas como crimen de odio. Las organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes se refieren al concreto al grupo de Idaho Road to Power, Camino al Poder, que por medio de llamadas telefónicas robotizadas difunden mensajes racistas y llamados al exterminio de los latinos. Incluso se cree que algunos integrantes del grupo han utilizado las redes sociales para amenazar de muerte a Rob Tibbetts, padre de Molly Tibbetts, la estudiante de 20 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una zona rural de Iowa y por cuyo asesinato ha sido acusado al mexicano Cristian Baena Rivera. Amenazaron a Rob porque se atrevió a defender a la comunidad hispana durante el funeral de su hija Molly, declaró a AF Joe Enríquez Henry, director en el Medio Oeste de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, quien también afirma haber recibido amenazas. En el funeral, Tibbetts dijo ante unas 1,000 personas que los hispanos son ciudadanos de Iowa como cualquier otro, con los mismos valores, y llamó a no prejuzgar al acusado del asesinato de su hija, quien está encarcelado con una fianza de $1.5 millones. Asimismo, poco después de que a raíz de la muerte de la joven, el presidente Donald Trump calificara de desgracia las leyes migratorias, Tibbetts pidió en una columna de opinión en el diario Des Moines Register no apropiarse del alma de Molly para avanzar puntos de vista que ella creía que eran profundamente racistas. En los últimos días, cientos de vecinos de la capital de Iowa, Des Moines, recibieron una llamada robótica de 1.5 minutos de duración en el que se acusaba a Baena Rivera de ser un invasor de México y un híbrido biológico de ancestros blancos y salvajes. En la llamada se exhorta a aniquilar a los 58 millones de latinos que viven en el país y a refundar América solo con blancos. Tenemos que detener a esa gente y enviar un fuerte mensaje de que el odio no será tolerado, dijo Henry, quien ve en el llamado a la aniquilación de los hispanos la base de una potencial demanda judicial contra el grupo de Idaho y contra su responsable Scott Rhodes. Y Woodward dice que Mattis y Kelly sí hablaron sobre Trump. El veterano periodista Bob Woodward dijo que el secretario estadounidense de Defensa Jim Mattis y el jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly no dicen la verdad cuando niegan haber dicho citas incendiarias sobre el presidente Donald Trump en su nuevo libro Fear, Miedo. Kelly es citado diciendo que Trump es un idiota, mientras que Mattis habría dicho que Trump tiene la comprensión de un alumno de quinto o sexto grado. Ambos funcionarios niegan haber hecho las declaraciones. Cuando se le preguntó el día lunes en el programa Today de NBC al respecto, Woodward dijo, "No dicen la verdad". Agregó que estas son declaraciones políticas para proteger sus trabajos. El ganador del premio Pulitzer, Woodward, indicó que con frecuencia una fuente le dice algo y luego lo niega públicamente después de la publicación. Trump ha dicho que el libro es ficción. Y atacan a balazos a gente de la migra desde el lado mexicano de la frontera. Un nuevo caso de violencia en contra de agentes de la migra se presentó este fin de semana en la frontera sur. Un agente de la patrulla fronteriza fue atacado el día domingo a balazos desde el lado mexicano mientras vigilaba al interior de un vehículo oficial las inmediaciones del muro fronterizo entre San Diego, California y Tijuana, México. Según confirmaron AEF, miembros de esta dependencia, el suceso ocurrió la madrugada del día de ayer cuando la patrulla en la que se hallaba el oficial fue atacada a balazos por razones desconocidas hasta el momento. El sujeto, identificado como Sergio, alias El Checo, de 35 años y originario de Morelos, se encuentra detenido y bajo custodia de las autoridades mexicanas, mientras que el agente salió ileso del ataque. Una vez ocurrido el suceso, la patrulla fronteriza notificó a las autoridades del país vecino, quienes detuvieron luego a dos personas, una de ellas en posesión de un arma de fuego de 9 milímetros abastecida de 9 cartuchos útiles. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, acudió al sitio y se encuentra indagando el delito. Inmigrante sordo y con discapacidad lucha en contra de su deportación tras 34 años en Estados Unidos. Francis Anguana, un inmigrante de Nigeria de 48 años que es sordo y tiene problemas cognitivos, lucha en contra de su deportación a un país que dejó hace 34 años. Anguana llegó a Michigan a principios de los 80 para asistir a la escuela luterana para sordos. Luego de su graduación, su visa venció y aunque varios profesores intentaron regularizar su situación migratoria, el inmigrante ya no era elegible para obtener un nuevo estatus legal. En el 2006, ICE descubrió que Anguana estaba en Estados Unidos de forma ilegal. En el 2008, Anguana, a través de un abogado, aplicó por el asilo, pero la solicitud fue denegada y ICE le ordenó su deportación, reportó Detroit Free Press. Desde entonces, Anguana ha logrado permanecer en Estados Unidos tras vivir en distintos hogares de paso debido a su discapacidad. Sus amigos y abogados aseguraron que Anguana se presentó con un asistente social ante los funcionarios de inmigración cada año y cumplió con sus solicitudes. Sin embargo, la orden de deportación en su contra se reactivó, lo que lo tiene en espera de su expulsión definitiva de Estados Unidos. Diane Newman, que fue la primera maestra de Anguana en la Escuela Luterana para Sordos, dijo en entrevista con Detroit Free Press que el inmigrante no tenía oportunidades ni seguridad en Nigeria debido a sus discapacidades. Está feliz aquí, está bien aclimatado, no causa ningún problema y esta es la vida que él quería, dice, y sería una tragedia si tuviera que regresar. Simplemente creemos que enviarlo de vuelta a Nigeria básicamente sería una sentencia de muerte para él, ya que necesita desesperadamente el cuidado de otras personas, fue lo que dijo Tania Morris Díaz, la abogada en el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan, que lleva su caso. Anguana tenía que comparecer para su deportación este 11 de septiembre, pero debido a la presión de su abogado, ICE decidió postergar su comparecencia. Sin embargo, el futuro migratorio para el inmigrante nigeriano sigue incierto. y Pence se sometería al detector de mentiras para probar la lealtad a Trump en medio del escándalo que propició la publicación anónima de una columna de opinión en el New York Times, donde se daba fe de una resistencia dentro de la Casa Blanca para contener al presidente Donald Trump. El vicepresidente Mike Pence salió nuevamente a desmentir los rumores que habría sido él quien las escribió. Mike Pence dijo este domingo que se sometería al detector de mentiras como parte de un potencial esfuerzo de la Casa Blanca para identificar al escritor anónimo de un artículo de opinión del New York Times. Durante su aparición en Fox News Sunday, Pence volvió a hacer un llamado al autor anónimo para que dé la cara y renuncie. Pence aseguró que no sabía la identidad del escritor, pero aceptó someterse a un polígrafo en un abrir y cerrar de ojos y se sometería a cualquier revisión por parte de la administración para comprobar su lealtad a Trump. Todo alto funcionario de cualquier administración hace un juramento a la Constitución, dijo Pence. La Constitución de los Estados Unidos confiere todo el poder ejecutivo al presidente de los Estados Unidos. Tener a un individuo que hizo ese juramento y que literalmente diga que trabaja todos los días para frustrar al presidente de avanzar en la agenda que fue elegido es antidemocrático. No es solo engañoso, sino que realmente es un asalto a nuestra democracia. Y esa persona debería hacer lo más honorable, dar un paso adelante y renunciar. Y el millonario negocio que se levanta sobre la crisis de Sears, la emblemática cadena de tiendas en Estados Unidos. Alguna vez llegó a ser la mayor cadena de departamentos en Estados Unidos. Ahora Sears Holdings está hundida en una crisis que ha puesto en duda su sobrevivencia. En medio de fuerte declive de las ventas en los centros comerciales estadounidenses y el imparable ascenso de Amazon y otras empresas de comercio electrónico, la icónica firma está en serios problemas. En los últimos 6 años, sus pérdidas superan los 10.400 millones. Más de la mitad de las tiendas han sido cerradas y las acciones de la firma han caído un 68% entre enero y agosto. Oficialmente quedan 894 tiendas operativas, aunque la empresa anunció un nuevo recorte en los próximos meses. Con esta radiografía, analistas del sector dicen que la firma tiene conectado un respirador artificial, pero la empresa asegura que puede recuperarse. Nuestra prioridad es volver a ser rentables, dijo Rob Reker, jefe de finanzas de la compañía, el pasado mes de mayo. Mientras tanto, desde hace tres años ha comenzado a erigirse un millonario negocio inmobiliario a partir de la crisis. Como la firma no genera ganancias, inició un plan de venta de sus tiendas y los compradores de las propiedades las arriendan o usan el terreno para construir edificios de departamentos y restaurantes. Y en información deportiva, el Atlético y el Barcelona detrás del Irving Lozano. Ya lo están colocando al Atlético posibles fichajes para la próxima temporada. Concretamente, la web italiana calciomercato.com resalta que los técnicos rojiblancos quieren al delantero mexicano del PSV, Irving Lozano, para la próxima campaña. Es un futbolista muy cotizado, ya que también asegura que Manchester United, Dortmund y hasta el Barcelona también le han incluido entre sus prioridades y han comenzado los actos con él en torno al jugador. Lozano se ha convertido en una de las referencias de México y desde luego los informes son más que positivos. Encima gusta su posición por los extremos y su habilidad de cara al gol. Sin embargo, sigue siendo el hijo de Simeone Giovanni la prioridad colchonera para ser el goleador del futuro. Y Zidane, dentro de poco voy a volver a entrenar. Parece que el retiro de los banquillos de Zidane no será un sueño sabático. Después de algunas semanas se está relacionando al francés ex entrenador del Real Madrid con un puesto de trabajo en el Manchester United, esperando la salida de José Mourinho de los Red Devils. Zidane renunció a seguir con los merengues al culminar la temporada anterior, y aunque se rumora que fue por incompatibilidad con las políticas de Florentino Pérez y su administración en el club, algunos también han opinado que el técnico se agotó física y mentalmente después de una campaña tensa y no tan productiva como se esperaba en la directiva. En una entrevista con la cadena española TVE, la estratega ha confirmado que su fecha para volver a los banquillos está más próximo de lo que se pueden haber imaginado. Seguramente que dentro de poco voy a volver a entrenar porque es lo que me gusta y lo que he hecho toda mi vida, fue lo que dijo. El diario The Mirror en Inglaterra informó este fin de semana que todo está prácticamente arreglado para que Zou sea el sucesor de Mourinho, e incluso que ya tendría varias figuras del fútbol enlistadas para pedir a la directiva en su proyecto. Nueve de la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con las noticias y con la información deportiva el día de hoy. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Todos los miércoles 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ascendiendo, te quiero, vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continuar mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Solo me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bacal. You bring me back alive. You bring me back alive.

Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo una información de tecnología y te voy a hablar acerca de los celulares flexibles. ¿Tú sabes lo que es un celular flexible y por qué hoy en día los gigantes de la telefonía compiten con ellos? Bueno, pues los celulares cada vez ocupan más espacio, y si no, pues ahorita nada más piensen en su celular y piensen si su celular les cabe, ¿no? En la bolsa de su pantalón o en la camisa, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, lo más seguro es que la respuesta sea que no, ¿verdad? Y pues por eso sería ideal que nosotros pudiéramos guardarlos en cualquier sitio. ¿Te imaginas un teléfono que se enrolle o pliegue como si fuera una hoja de papel y que puedas llevar fácilmente doblado en tu bolsa, en tu bolsillo? Pues en eso consisten precisamente los dispositivos móviles flexibles o plegables. Varios fabricantes ya están desarrollando dispositivos con pantallas que se doblan por la mitad o tienen planes para crear celulares flexibles mucho más radicales, y es posible que la empresa china Huawei sea uno de los primeros en lanzarlos, según revelada en julio de este año un informe de la revista económica japonesa Nikkei Asian Review. En ese mismo mes, la marca china se convirtió en el segundo mayor vendedor de smartphones en el mundo por encima de Apple. Según el reporte, la compañía espera demostrar sus capacidades tecnológicas a principios del próximo año y anticiparse a sus rivales. Pero su principal competidor, Samsung, la empresa que más teléfonos móviles vende en todo el mundo, tampoco quiere quedarse atrás. DG Co., presidente ejecutivo de la división móvil de la firma surcoreana, declaró en una entrevista el día martes con el canal de televisión CNBC que Samsung pretende lanzar este año su primer celular flexible. El alto ejecutivo sugirió que la compañía podría presentarlo durante la conferencia de desarrolladores de Samsung, que se realizará del 7 al 8 de noviembre en San Francisco, California. Ku explicó que el proceso de fabricación era complicado, pero añadió que la compañía estaba prácticamente en la fase final. Y también dijo que para crear este tipo de dispositivo sería necesario tener un objetivo claro antes de lanzar un celular con esas características. Si la experiencia de un teléfono plegable es la misma que la ofrece una tableta, ¿la gente lo compraría?, fue lo que preguntó. Y cada dispositivo, cada función, cada innovación debería tener un mensaje significativo para el cliente final. Y bueno, pues en algunas ferias de tecnología ya se han visto algunos modelos de celulares flexibles de otros fabricantes como LG, Philips, Sharp, Sony y Nokia. La clave de estos dispositivos son las pantallas OLED, que durante años han sido fabricadas por Samsung y que también usa su rival de Apple. Pero bueno, también se podría decir que eso hace que sean más costosos, aunque Samsung también dijo que ofrecen más durabilidad porque tienen mayores millones de píxeles en este tipo de pantallas digitales. Y no solo también es complejo y es totalmente flexible, sino también la batería, la carcasa y también otros componentes, ¿no?, que lo hacen más flexible. Y bueno, pues esta es la información que les tengo. La pregunta es, ¿cuándo estaremos dispuestos a pagar por ella, no? Porque quién sabe cuánto vayan a poner estos celulares, pero de que ya están y que ya se van a presentar, unos en noviembre y otros el próximo año, pues será una buena opción para la gente que realmente quiere tener lo más nuevo, lo más innovador. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el tema del día. Les recuerdo que el día viernes finalizamos la lección. ¿Por qué? Porque íbamos en la 360 y yo les dije que la 361, 362 hasta la 365, que son los 365 días del año, pues viene repetida. O sea que la de la 360 a la 365 es la misma lección, lo que tenemos que practicar. Pero bueno, vamos a continuar porque me dijeron, pues no, que quieren seguir escuchando. Ahorita vamos a seguir pues dando el repaso y vamos a leer nuevamente la lección del día viernes, el ejercicio. Y pues mañana también, todos estos días para posteriormente ya vamos a elegir temas al azar, también del libro de Un Curso de Milagros. Aquí no se acaba este curso, ¿por qué? Porque es continuo, ¿no? Tenemos que poner en práctica muchas cosas más. A veces yo creo les voy a leer únicamente lo que es una lección, el ejercicio. Habrá otros días que nos vamos a ir a algún tema, habrá algún día que nos iremos a una frase, pero vamos a continuar con este proyecto. Sabemos que hay gente que tarda mucho en poner en práctica, ¿no?, o en decir realmente ya me siento en paz, ya no necesito del libro. Hay gente que les toma 7 años, 10 o pues toda la vida. Entonces vámonos directamente con el libro, tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir a el repaso del capítulo 9, donde nos habla sobre la aceptación de la expiación, que fueron de los primeros capítulos. Hoy estamos en el repaso día 112. Continuamos con las lecciones, a pesar de que les dije el día viernes que de la 361 a la 365 son las mismas, así que hoy repetiré la misma lección, el ejercicio final, para ponerlo en práctica pues durante los 4 días restantes. Y bueno, vamos a irnos al apartado número 3, donde nos habla sobre la corrección del error. Está muy cortito, pongan mucha atención. La corrección del error. La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ningún sentido. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido, y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel. Porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Esto tiene que ser verdad toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo no tiene sentido, y el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de él, puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada que el ego haga tiene sentido. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto todos los errores, y si tú le das importancia, es que no lo estás oyendo a él. Si no lo oyes, es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no puede ser corrección, y como resultado de ello, no solo se quedan sus errores sin corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos. Cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres entregarle tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los tuyos. A menos que esta se convierta en la última manera en que lidias con todos los errores, no podrás entender cómo se deshace. ¿Qué diferencia hay entre esto y decirte que lo que enseñas es lo que aprendes? Tu hermano tiene tanta razón como tú, y si crees que está equivocado, te estás condenando a ti mismo. Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él, y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Sus errores no pueden cambiar esto ni tener efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado y por lo tanto te extraviarás. Los errores que tu hermano comete no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Considera reales sus errores y te habrás atacado a ti mismo. Si quieres encontrar tu camino y seguirlo, ve solo la verdad a tu lado, pues camináis juntos. El Espíritu Santo en ti os perdona todo a ti y a él. Sus errores le son perdonados junto con los tuyos. La expiación, al igual que el amor, no opera aisladamente. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir, y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo. Dios te encomendó la función de crear en la eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desearlo. Todo aprendizaje se estableció con ese propósito. Así es como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas. Ponla a su disposición, tú no sabes cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera. La condenación dejará entonces de ser real para ti y todos tus errores te serán perdonados. Y con esto finalizamos el tema, la corrección del error. Y pues está muy, muy interesante, como siempre, y está muy claro. Yo creo que, no sé si ustedes recuerden este apartado, si lo recuerdan y desde entonces lo ponen en práctica, pues muchas felicidades, bien por ustedes, porque han dado un salto muy grande. Y si al leerlo, pues se dan cuenta, ¿no? Al igual que yo, ¿no? Que pues no necesariamente lo estamos poniendo en práctica todas las veces, pues es cierto, ¿no? A veces ponemos en práctica, sobre todo con las personas que más estimas o con las personas más cercanas a ti, que no ves los errores, ¿verdad? No los ves, aceptas a la persona tal como es, pero cuando no pasa eso, cuando tal vez apenas acabas de conocer a alguien y empiezas a criticar, empiezas a juzgar, empiezas a poner etiquetas, pues es ahí cuando pues no estás corrigiendo, ¿no?, el error. Nosotros no somos quienes nos dice el libro, ¿no?, para corregir a los demás. A veces nos creemos más inteligentes o más sabios o más espirituales o más esto o lo otro y empezamos a dar nuestra cátedra, ¿no? Y yo creo que tal vez suena arrogante ante los demás, ¿no? Cuando tú quieres decirles, no, fíjate que tú estás equivocado o equivocada en esto y las cosas son así y así. Entonces, eso no nos corresponde a nosotros. Aún así, tú escuches a tu hermano, ¿no?, diciendo pues tonterías, diciendo cosas que realmente vienen del ego, no somos quién nosotros para corregirlos. Porque en el momento en que estemos viendo los errores, pues realmente estamos aceptando que hay un error. Estamos viendo nuestros propios errores. Pero si estamos viendo realmente cordura en los demás, si estamos viendo la verdad, entonces es ahí cuando realmente podemos decir que estamos aprendiendo y que estamos pues teniendo la corrección del error, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estás diciendo, no tienes que decir absolutamente nada, sino simplemente contempla a la otra persona con con amor y con verdad, y es ahí cuando realmente harás la corrección. Un claro ejemplo de cuando no estamos aplicándolo es cuando vienen las consecuencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien comete un error, ¿verdad? Y nosotros pues se lo señalamos, empezamos a pensar, ¿no?, de que están equivocados, y empezamos a ver o a estar escuchando toda esa película que se va creando en nuestra cabeza, que la vamos vamos tejiendo, diciendo, no, pues fulanito o fulanita me dijo esto, estoy viendo que eso no es cierto, estamos percibiendo un error, y ese error se va pues complicando aún más, ¿no? Y después llega un momento en que ya estás enojado o enojada con ella, con él, y no te das cuenta por qué, y tú piensas es que está equivocado, está diciendo cosas que realmente me afectan, o no sé, ¿no? O cosas que afectan a alguien más. Entonces, eso es seguir también escuchando al ego. Ahí no estamos sanando absolutamente nada. Aceptar únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque para eso es el tiempo. Eso es lo que nos dice el libro. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No hay que tratar de asumir su función o nos vamos a olvidar de la nuestra. Nosotros no podemos estar juzgando. Hay que recordar este repaso de la corrección del error, porque en sí vamos a aprender también a escuchar, a ser más tolerantes, más comprensivos, y a darnos cuenta, ¿no?, de que si estamos observando un error e instantáneamente tratamos de corregirlos y decirles no, espérate, o no digas esto, o no lo digas así, o no es así, entonces también estamos ahí hablando ego contra ego, ¿no? Y entonces, ¿a dónde nos va a llevar? A ninguna parte. Entonces, recordar que si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe errores, ¿ok? Entonces, esto tiene que ser verdad, toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo, es ahí cuando realmente te ves, ¿no?, a través del Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo obviamente nunca va a tener sentido, por lo tanto reconoces que es el ego lo que habla, pero no estás juzgándolo por lo que está diciendo, por algo que es una ilusión. Sabes que detrás de lo que está diciendo, detrás del ego, pues se halla la verdad, se halla el espíritu. Entonces contempla a tu hermano como la verdad, como el Espíritu Santo. No veas sus errores ni trates de corregirlo. Al menos de que esa persona te diga, o sea, que realmente necesita ayuda y que qué puede hacer por lo que está diciendo, por lo que está pensando, entonces ahí sí puedes darle la cátedra, ¿verdad? De decirle que pues él está bien, que lo único que está sucediendo pues es el ego. Y bueno, ahora nos vamos a ir nuevamente a la lección, y la 362, que es la del día de hoy, nos dice lo mismo que la anterior. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Santo Hijo. Y bueno, aquí finalizamos nuevamente el tema. Les decía el día viernes que hoy les iba a leer el epílogo. Yo creo que el epílogo lo voy a dejar hasta la lección 365, que ya es cuando diríamos, ahora sí finalizamos el libro Un Curso de Milagros y nos vamos al epílogo, ¿ok? Y con esto vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden poner en práctica la lección, es muy importante, son las finales. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Si no te está brindando paz ahorita, pues hay que recordar este instante santo, entregárselo al Espíritu Santo, que nos dirija nuestro día, que nos dirija nuestros pensamientos, que nos dirija todo lo que tenemos en mente y sobre todo, ¿no?, que se lleve pues todo lo malo, todo el miedo, todas las angustias, todo, no sé, todo sentimiento que no te genera paz. ¿Para qué? Para que tu dirección, para que la dirección de Dios nos brinde realmente la paz. Y bueno, ahora sí nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Le doy luz a esta foto. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Continúo con los jugos que comencé la semana pasada. Hoy iniciaría el día 5, continuaría más bien con el día número 5 con el ingrediente principal que es la piña. Cuando les di la primera receta, que fue el día 1 con piña, les dije todos los beneficios que tiene el que nosotros consumamos esta deliciosa fruta. Si ustedes se perdieron ese programa, pues yo los invito a que escuchen el programa del 4 de septiembre, escuchen la grabación y ahí podrán escuchar, o si no, búsquenlo en Google, cuáles son los beneficios de que tú ingieras la piña, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes para este jugo? Este juguito te va a ayudar a que tengas más energía y al mismo tiempo te ayuda a bajar de peso. Así que todavía tienes tiempo para bajar de peso antes de que se vaya el calorcito, ya se venga el frito y sea más difícil ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces hagan este juguito. ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan dos tallos de apio partidos en trozos de 5 a 7 centímetros. Necesitan también una taza con piña picada. Esos son los ingredientes. Nuevamente te repito los ingredientes: dos tallos de apio partidos en trozos y una taza con piña picada. Hay que poner el apio y la piña en el extractor de jugos. Si no tienes extractor de jugos, hay que pasarlo en la licuadora con un vasito con agua, licuarlo, y una vez que estén integrados los dos ingredientes, tomar este juguito por las mañanas. Se recomienda que lo tomes por una o dos semanas, dependiendo, ¿no?, de qué tanto quieras bajar de peso y también dependiendo de la otra alimentación que tú tengas y del ejercicio que tú pongas en práctica. Puedes hacerlo una semana, descansar otra o dos semanas diaria y descansar otras dos, o hacerlo cada tercer día, como a ti se te haga mejor, ¿ok? Si tienes el extractor, pues nada más los pasas, los combinas y lo tomas. Y si no, con un vasito con agua lo licúas y también te lo tomas. Y así de sencilla está esta recetita. Háganlo, está deliciosa aparte. Tiene un toque muy delicioso. Y inclusive lo pueden tomar en ayunas y antes de cada comida, como ustedes lo prefieran. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Alpinista.

10 de la mañana con 5 minutos. Hemos regresado y ya llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo que pasen un excelente inicio de semanita. Pásenla muy bien. Y pues a poner en práctica la lección del día de hoy, ¿no? Recuerden poner a Dios, al Espíritu Santo, a que guíe su día, a que puedan estar en paz, a que puedan estar plenos. Y si no están en paz, pues pedirle que regrese y pues la paz a ustedes, ¿verdad? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y pues los espero el día de mañana a las 8 de la mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 a las 10 de la mañana. La repetición de este programa hoy a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en dos horitas más. Y bueno, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.